recuerdo de los grandes entrenadores, el Colorado Giudice, por ejemplo, que llevó a ese Vélez campeón en el año 68, hace 40 años, dirigió Independiente, el Chivo Pavoni, Ricardo Elvio Pavoni, gran marcador de Punta Oriental, un amigo, un hombre de honor. Habla del Colorado Manuel Giudice. Giudice era un formador de grupo junto con González García espectacular. Tenía la costumbre en aquella época de llevarnos a las cumbres de Córdoba en las pretemporadas y ahí formaba el grupo. Ahí nos daba lecciones en cuanto a objetivos. Siempre me acuerdo una frase que nos quedó grabado, por lo menos a mí, que decía: si no sabes dónde vas, es difícil de que llegues. Entonces eso hacía de que nosotros marcáramos un camino. Y en la parte táctica era una persona realmente que tenía una velocidad mental para saber cómo mover las piezas en 15 minutos que se movía el partido, cómo sabía cómo mover las piezas para tratar de, digamos, de en cierta manera de frenar el contrario o cambiar la táctica y ser más punzante nosotros. Era rapidísimo para hacer los cambios.